Ey, ja, desde el 2005. Kevin Santin. Las babies están puestas para el desorden. Hasta que si no ponga aquí lo ponemos en orden. Las babies bellaca bailando por paca. El dinero nunca falta aquí, siempre andamos en alta. Salimos a las 12 bebiendo roce. Baby, hasta pa' acá pa' que seguro yo te roce. Perreo del duro, la agarro y la perreo contra el muro. Perreo del duro, a meterle presión en lo oscuro. Sudando, guayando, fumando mientras le estoy dando. Sudando, guayando, fumando mientras le estoy dando. Sudando, guayando, fumando mientras le estoy dando. Es una rompe discoteca, la secret por fuera. Siempre que me mira ya se pone modo fiera. Después de aquí nos vamos a cinco letras. Me lo pega todo, ella quiere que le meta. Perreo del duro, la agarro y la perreo contra el muro. Perreo del duro, a meterle presión en lo oscuro. Sudando, guayando, fumando mientras le estoy dando. Sudando, guayando, fumando mientras le estoy dando. Perreo contra el muro. Perreo del duro, a meterle presión en lo oscuro. Te la pasas siempre.